digo, precandidato intendente de la ciudad de Concordia, por Más por Concordia, que va a ir por adentro. Bueno, ahora le vamos a preguntar de Juntos por el Cambio. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Eh? Buen día. Bueno, se te ve espléndido. ¿Contento sí, o no? Sí, sí, se me ve bien. Sí, muy bien. Contento. Bueno, se inicia un desafío importante, ¿o no? Porque ahora sí, acto oficial, presentación del espacio y lanzamiento de lo que va a ser un escenario electoral, ¿o no? Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, en el mes de abril, comenzamos con una reunión en el sindicato de gastronómicos, en donde dimos a conocer un lineamiento de cómo íbamos a trabajar, de cómo vamos a tener un acercamiento a los vecinos, a los concordienses, y bueno, y este acto que fue este lunes, que fue un acto muy convocante, sí. donde nos sentimos muy respaldados y muy acompañados por muchos sectores de la ciudad, porque había de todo, había vecinos de todos, de 23 barrios de la ciudad, comerciantes, industriales, profesionales, docentes, amas de casa, estudiantes, jóvenes, así que la verdad que muy contentos y, como te dije recién, muy respaldados. Muy sorprendido de la calidez con la que definieron el encuentro, con la sensibilidad que tomaron, con las palabras agradables hacia todos quienes fuimos los oradores de esa noche. Eduardo, nosotros también nos sorprendimos desde aquella charla que hablamos, en la cual ya hablamos de estas intenciones, a esta realidad del lanzamiento. Pero empezaste a nombrar sectores recién, ¿no? Los barrios, los empresarios, los comerciantes, ¿son parte para la transformación, poner en una Concordia pensando en la proyección? Sí, por supuesto, porque Concordia sin trabajo no puede pensar en un desarrollo. Y es indiscutible eso. Nosotros necesitamos que todos los sectores, el sector industrial, el comercial, tengan un acompañamiento y un apoyo incondicional. Ese apoyo que se vea reflejado realmente en acompañamiento en todo sentido, desde el municipio y desde la provincia, y que puedan generar trabajo genuino. Perfecto. Es la única manera de que la ciudad pueda llevar adelante esa transformación tan ansiada por todos. El sector turismo también no es menor, que también va a acompañar esos otros dos pilares. Bueno, ahí dijiste algo que es puntual y que nosotros lo detectamos acá, porque una demanda del oyente es la generación de trabajo. Tuviste una experiencia y una gran gestión en el EMAPI. Cuando nosotros hablamos de la ciudad de Concordia, ¿te planteas esto? Es decir, tenemos universidades, la ruta del Mercosur, las gestiones que hiciste en el EMAPI para salir directamente a la ruta, un aeropuerto que se viene en lo turístico y en lo puntualmente industrial. ¿Podemos avizorar de que se puede proyectar una ciudad con esto de generación de trabajo genuino por parte del sector privado? Mira, te voy a hablar como concordiense, como vecino y no como político, que creo que es lo que todos pensamos. Tenemos todo para ser una gran ciudad, tenemos todo para volver a ser esa capital económica que tanto añoramos, y sobre todo la gente mayor que la vivió. Tenemos que pensar una ciudad entre todos, ¿sí? Una ciudad en donde los distintos partidos políticos tomemos un consenso, que tomemos de verdad cuáles son los pilares para el crecimiento de la ciudad y llevarlo, no importa la bandera política que le toque al municipio. Yo sostengo plenamente de que el trabajo genuino se tiene que dar desde el sector privado, no desde el municipal. Perfecto. El sector municipal, si bien no está para ser una empresa y lucrar, pero sí ser manejado como una empresa para poder tener orden, para tener un ordenamiento y una conducta. Y el acompañamiento que se debe tener es fundamental a los empresarios, a los comerciantes, lograr que se pueda dar esa comunión, pero que no sea ocasional por una cuestión electoral, que sea de verdad. En ese sentido, obviamente que los vínculos los tenés porque sos empresario de la ciudad de Concordia, pero ¿qué opinión tiene el empresariado, el comerciante titular de un comercio? Porque sé que tenés contactos con ellos. ¿qué es lo que te manifiesta? ¿Qué es lo que piden de alguna manera? No, si hay algo que recorriendo la ciudad, los distintos lugares, y que lo que realmente es muy grato y reconforta muchísimo, es que no piden lo que uno piensa que piden. Lo que piden es trabajo genuino, lo que piden es poder vivir seguros, que no sean rehenes electorales, que no cambien los nombres de los barrios para que una junta vecinalista gane un barrio. Te piden que poder disfrutar la ciudad, de poder conocerla. Hay gente de barrios que no conoce el centro de la ciudad, no conoce la costanera. Increíble. Yo en pandemia, cuando nadie pensaba en hablar, nadie pensaba en salir, yo recuerdo que recorrí la mayoría de los restaurantes y pubs que estaban abiertos y desde ese lado pregonaba como que tenemos que hacer turismo local y acompañar al empresario. A mí no me importa que el empresario gane, que gane lo que tenga que ganar, que tenga su lucro, me parece genial. Cuanto más gane, va a tomar más empleados, más inversiones va a realizar. No tenemos que verlo como un enemigo y tenemos que matarlo con los impuestos. No hay que tener esa mirada separatista. Hay que ser inclusivo en ese sentido, tanto que se habla de la inclusión. Bueno, tenemos que ser inclusivos en el empresario, en la gente que tiene negocios en los barrios, que tiene negocios en el centro, que tiene comercio, pero en el marco del respeto. ¿Sí? No porque uno tenga menos o tenga más se le tiene que hacer concesiones. Hay normas que cumplir, hay ordenanzas que respetar, hay deberes del funcionario que tiene que respetar y hay deberes de ciudadano que también tenemos que cumplir. Entonces, creo que esa comunión se tiene que volver a dar, que los funcionarios tienen que dar el ejemplo, ¿sí? Tienen que dar el ejemplo, y los ciudadanos también. Te hablo desde el cumplimiento del pago de tasas, seguro. También el cumplimiento desde el municipio de los servicios que tiene que brindar. En ese sentido, empezás a diagramar lo que es este proyecto de ciudad, lo estás diciendo, pero te digo, en los equipos técnicos pueden... Sí, lo estamos haciendo. Bien. Como lo dije, en cada oportunidad, en cada reunión chiquita, grande, con fotos o sin fotos, como yo digo, yo no voy por la foto de una reunión, si no inundaríamos el Facebook de fotos, pero o las redes, mejor dicho. La invitación está abierta a todas aquellas personas de bien que quieran sumarse a vivir en una ciudad mejor y transformar una ciudad mejor. Yo también, como lo dije una vez, Pablo, y te lo dije la vez que hablamos hicimos la última nota con vos, no está todo mal, pero falta mucho para que la ciudad esté bien. Y creo que ese, pero tocaste las dos grandes demandas, y eso ya... Generación de trabajo, inseguridad, quiere estar seguro los concordienses. Son las dos grandes demandas hoy. Sí, el tema seguridad, al igual que el tema salud, son dos puntales fundamentales para acompañar un desarrollo. O sea, no podemos hablar de desarrollo industrial si no tenemos educación, si no tenemos seguridad. Esos dos pilares tienen que ir acompañados indudablemente por una planificación pensada con la provincia, con el gobierno provincial y, ¿por qué no?, con el gobierno nacional. Tiene que ir todo trabajando como equipo, como vos lo estás diciendo, con un lineamiento general. No podemos pensar en una seguridad solo para nosotros, pero sí, es difícil, es muy difícil, nadie dice que va a ser fácil, pero todos queremos vivir de otra manera. Entonces, está el compromiso de los vecinos. Yo siempre digo que no podemos utilizar de catarsis las redes sociales. Activemos. No importa el partido político, no importa si es una ONG, no importa si es un club, un gremio, un sindicato, pero que cada uno de nuestro lugar podamos... bueno, lo veo acá al pasante, él también puede activar desde su centro de estudiantes, desde su universidad, su facultad. Todos tenemos que involucrarnos en la sociedad. no siempre es todo color de rosa ni siempre es todo gratificante. Hay mucha gente, lamentablemente, que no entiende que muchos sectores que la cosa tiene que cambiar y quieren seguir enquistados en un lugar y bueno, y son los que tiran las pálidas, los que tiran la negatividad. Bueno, en algún punto eso se tiene que cambiar y revertir. ¿Cómo analizar lo que puede ser el escenario electoral? Te pregunto, yo te presenté, Más por Concordia, Juntos por el Cambio, ya hay nombres dando vuelta, apareció tu nombre hace un tiempo y sonó fuerte y sigue sonando fuerte, algunos dicen, movió los cimientos de la estructura. ¿Cómo estás viendo ese análisis? Te hablo de un posible escenario electoral. Mira, Pablo, yo no soy ningún ingenuo. Esto es política, esto es, estamos haciendo desde Más por Concordia, juntos, alineados a Juntos por Entre Ríos, acompañando a Rogelio Frigerio. Siempre desde un comienzo se dijo que esto iba a ser internas, que nadie iba a ser señalado con el dedo, y estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para llegar. Una elección no se gana a dedo, se gana juntando votos, juntando voluntades, pero no a cualquier precio. Nosotros cuando vamos a visitar a un vecino, a un empresario, un comerciante, un estudiante, no vamos a prometerle nada más que trabajo, prometerle trabajo nuestro, ¿no es cierto?, de nuestro lugar. Sí, sí, sí, trabajo. Trabajo, voluntad, ganas de transformar la ciudad y con pluralismo. Yo creo que nadie se tiene que sorprender dentro de un espacio si uno se trabaja o se suma para el bien. En nuestro caso es para eso. No tenemos nada para decir de ninguna de la gente que está acompañando y que lo viene haciendo hace muchos años, Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio o con Rogelio. Al contrario, que vean en nosotros que somos gente de bien, ciudadanos que queremos trabajar y queremos tirar para el mismo lado. Queremos una Concordia mejor y una Entre Ríos mejor. ¿Cómo está este vínculo? Porque sé que lo tenés con, estamos hablando de una persona con una imagen terrible como es Rogelio Frigerio, y no te hablo solo de Entre Ríos, te estoy hablando a nivel nacional. ¿Cómo es ese vínculo con él? El vínculo es muy bueno. Es un vínculo es muy agradable, es una persona muy agradable. Yo convengamos que no suelo ser pesado, no llamo ni escribo todos los días. Eso me caracterizo por eso siempre. Pero creo que en el marco del respeto y trato de cumplir a rajatablas lo prometido. Si yo prometo trabajar, prometo, creo en un proyecto, creo en que las cosas de esta manera se pueden hacer, las hago y me encolumno, como lo he hecho. Justamente el 13 hizo un año de la primera vez que pusimos una foto junto con Rogelio, y veníamos ya de algunas charlas previas sin fotos, en donde fuimos conociendo un poquito más cómo pensaba cada uno, qué es lo que uno pretendía. No se hablaban de cargo, no se hablaba de nada, tampoco pedí nada, pero creo que se puede, creo que se puede hacer algo mejor. Y te repito algo, Pablo, Juntos es un frente muy grande, es una alianza muy grande, en donde hay muchos partidos, donde hay mucha gente muy capaz, que tiene mucho por dar, y creo que se pueden sacar... se puede sacar un muy buen resultado. Estoy, creo que convencido, todavía estoy trabajando eso, ¿no? Que es, sin lugar a duda, la manera de salir adelante y de poner un pie en el acelerador para que gente como nosotros, de 50 años en adelante, podamos vivir esa transformación que estamos deseando para los más jóvenes. Así que bueno, lo veo bien. Te repito, no quiero polemizar con nadie, no es mi estilo, pero Creo que lo nuestro hoy es que la gente me siga conociendo, que sigo apostando a eso y sigo trabajando internamente para que esas cosas se puedan dar. En este sentido que te pregunto, ¿no? Y el análisis que está haciendo, que aparte es buen análisis, ¿cómo se toma Concordia para estos sectores? No estamos hablando de Frigerio, fue ministro del Interior de un gobierno nacional, tuvo una gran elección legislativa acá y Concordia sigue siendo un bastión codiciado por estos sectores. ¿Se toma así Concordia? Te lo dicen, Concordia es un lugar clave con este desarrollo pensando en el futuro. No, No, mira. no, no, no. Concordia no deja de ser una ciudad importante de manera electoral, pero más que eso se apunta a realmente querer trabajar y poder ganar la ciudad, pero para poder, lo que te estaba comentando, de poder transformar y de tratar de poder vivir mejor de lo que se está. De esa manera se lo piensa Concordia. Electoralmente, sí, todos sabemos que el segundo distrito, que es importante, que es el bastión, pero Pero viste, Eduardo, vos la conocés y la recorrés. Concordia tiene sus particularidades, su idiosincrasia, como se dice, ¿no? Ponele Paraná, vos tenés un distrito enorme, pero tenés mucho trabajador público, mucho. Y vos acá arrancaste incentivando el trabajo y el sector privado, no deja de ser un dato menor eso. Pero es que, Pablo, si yo no tengo en cuenta eso como el pilar fundamental y te estaría siendo uno de los tantos políticos que vienen, que pasan por la radio y que te meten el verso, venden humo, nosotros debemos tener en claro eso. Es un compromiso porque si no generás puestos de trabajo Seguro. y es complicado, vamos a seguir en la misma y la gente no quiere eso. A lo que tal vez a lo que vos te referís es digamos justamente por la falta de trabajo Seguro, y ahí. por otras cuestiones, ¿no? Pero Vos tenés mucho vínculo con la franja joven, ¿no? Y muchos jóvenes están terminando la secundaria analizando irse del país. Mirá lo triste que te estoy diciendo. Y me imagino que eso también te duele. Por eso te digo, mirá vos cómo empezar a desarrollar trabajo genuino, empresas, universidades, todos vínculos para desarrollar una ciudad. Es un problema que está pasando no solo en Concordia, sino en el país. Seguro, seguro. El que los chicos, la juventud se quiera ir. Yo, es un tema muy difícil que también tiene que ver la casa, la educación, la familia, la contención que se tenga desde adentro, y también lo que los chicos van tomando desde muy chicos. Con esta problemática, la falta del trabajo, Situación la falta, económica, ¿no? la educación, que no se respete a quien quiere ir a trabajar, que te corten una calle y que otros tengan prioridad antes que vos, que necesites ir a cumplir con tu deber, que es ir a trabajar. Por eso, creo que la educación también cumple un rol fundamental ahí. Es algo que es lamentable y que como adultos debemos, no importa el partido político, tratar de contener a los jóvenes, pero para contenerlos tenemos que darle respuesta y soluciones y no discusiones estériles de que si vos estás de un lado sos bueno y si estás del otro lado sos malo, o que no puedas expresarte con educación ante una crítica constructiva. Sí, está Digamos, a bueno. los chicos se lo pone entre la espada y la pared. Y tampoco que se le quiere imponer cosas. Y los chicos son más vivos que todos nosotros juntos. La juventud ya no es la que Seguro. uno piensa. La juventud piensa, hoy puede estar con vos hablando y mañana decide electoralmente otra cosa. Sí, tal cual, es así, No, no los agarran más de idiotas a los jóvenes. Y mucho menos a los estudiantes. Tenés buena llegada y esto te lo digo, hay un sector importantísimo ahí. Es que, ¿sabés lo que pasa, Pablo? Cuando Bueno, vos. aparte no es electoral, siempre No, sí, estuvo ahí. siempre. Pero justamente porque los conozco a los chicos y nunca me dejan de sorprender, Sí, puede dar este análisis, ¿no? cuanto más vos querés imponerle las cosas, menos acompañamiento vas a tener. El tema es acompañarlos, que se equivoquen, que aprendan, pero que te escuchen. No podés imponerte. Realmente no podés imponerle una idea del cual ellos todavía están en una etapa que necesitan aprender, golpearse un poco y poder discernir. Hay que Sí, acompañarlos en claro. ese sentido. Eduardo, viste en esto que vos estás planteando como análisis, es un cambio paradigmático de hacer política. No, no agresión, vamos bien, vamos a construir. Se va a proponer un espacio, va a haber un espacio. Ponele, yo veo que hay mucha gente descontenta con los sectores políticos, pero quiere participar y no se ve seducido por espacio. Hoy, si quieren participar en tu espacio, ¿a dónde lo convocamos? Bueno, hoy estamos a través de las redes y digamos en las redes personales. Nosotros estamos por abrir un local Ah, bien, en calle Sarmiento antes de fin de mes, en Sarmiento al 1150. Después pasaremos bien y haremos toda la No, presentación perfecto, para formal. lugar, espacio para Exacto, debatir, exacto. Y ahí es para justamente para poder darle contención, un espacio físico a mucha gente que quiere sumarse. La verdad que en cada visita, en cada reunión, siempre encontrar gente que quiere trabajar, que se quiere sumar. Y no importa, y acá es una cuestión que es lo agradable, no importa en qué partido estuviste. Mientras vos tengas una conducta y que vos tengas que tu meta sea mejorar la ciudad, no nos importa si fuiste radical, peronista, si fuiste socialista, demócrata, no importa. Nosotros tenemos que entender que a la ciudad la sacamos todos juntos. No, no va más eso de que si usted tildo por tal cosa. Tal vez hay gente que no comparta mi pensamiento, No, no, seguro, pero seguro. en un marco de respeto estamos todos juntos. Y no todos los políticos estamos en la misma bolsa de gato que nos suelen poner algunos ciudadanos. Sí, No, viste que no algunos. todos somos lo mismo. Y cuando analizás este escenario, que para vos es una realidad, obviamente, te empezás a plantear el tema, che, me tengo que hacer cargo de una municipalidad como Concordia. ¿Analizás eso también? Porque es No, por un... supuesto, pero te vuelvo a decir algo, Pablo, solo no lo voy a hacer. No, no, está bueno, está bien. Esto se sale con equipos, con gente idónea, con gente que esté a la altura de la circunstancia. Y algo que lo vengo diciendo desde el año pasado, cuando empezamos a trabajar, porque en realidad yo vengo trabajando ya desde el 20, Seguro. con el tema de la posible llegada de un espacio. Y precandidaturas o acompañamiento. Y lo dije en la reunión el otro día. Muchos tratan que al empleado municipal es bastardeado, el empleado municipal es lo peor que nos puede pasar, y no es así. Creo que muchos o algunos de esos sectores municipales han hecho que uno como ciudadano llegue a pensar eso, que son vagos, que toman mate, lo que sea. Yo creo que llegó el momento de que cada uno tome conciencia de la importancia y del rol que tiene para salir adelante. El empleado municipal es privilegiado en trabajar para nuestra ciudad. Entonces, debe entender que tiene que tener una conducta, que tiene que tener re Perfecto. respeto dentro de nuestra comunidad, pero también tiene los compromisos que cumplir con todos nosotros, como ciudadanos y Sí, por como aparte somos vecinos. los aportantes, ¿no? Para Sí, sí, que... sí. Y también dentro de esos municipales hay gente que está muy preparada, gente de carrera que es muy valiosa y que nosotros ya hemos identificado y estamos identificando. No se muestran todavía, ¿saben por qué? No, pero bueno, esto lo digo yo, ¿eh? No quiero, ¿sabes por qué, Pablo? No quiero No, pero yo lo sé, por eso lo claro. digo. Obviamente No no voy quiero a... comprometerlos porque van a pensar que uno los toma como justamente como una presa No, política no, y está para bien, está mostrarlo. bien. Por eso A otra mí, forma de hacer claro, a mí política. de verdad no me interesa mostrar a nadie que digamos que después se le genere un conflicto, un problema que vos sabés que pasa. Entonces, ellos van a tener un rol preponderante en el desarrollo de nuestra ciudad justamente en el manejo del municipio. Son personas que han estado, que Bien. están y que en vez de estar en primera plana los tienen en cuarta, quinta y en sexto escalón. Entonces son personas que se lo debe valorar, pero no por los años dentro del municipio, sino por la conducta y por sus conocimientos. Entonces yo creo que los equipos van a apuntar a que esas cosas se puedan transformar y se van a llevar adelante. Fuiste parte de un proceso electoral intenso, en una elección, la que ya pasó, que fue también candidato a intendente. Esto te lo voy a decir yo. Tuve acceso a números y te posicionan muy bien. Sabés que se va a poner caliente la campaña. Se baja ese mensaje, che, estemos tranquilos, porque vos ya tenés experiencia, sos cauto, venís con un mensaje que la verdad que está bueno y que la gente creo que espera eso, una nueva forma de hacer política. Pero se prepara el equipo, a la gente que te acompaña, porque se puede decir cualquier cosa. Vos sabés que estamos en un escenario violento, ¿no? Sí, a ver, la gente que está trabajando en nuestros equipos, yo sí les he pedido que, digamos, cada uno tiene su impronta, tiene su manera de pensar, nadie se las quiere cambiar. Pero sí que entiendan que, y como ciudadano, que estamos hartos de hablar mal del otro sin saber, que la gente no quiere la agresión, que no quiere... No quiere decir que un día me encuentre respondiéndole a alguien que diga un agravio, seguro, o que seguro. O digamos que puede pasar, pero sí, no es una bajada de línea, pero lo charlamos, que es la idea. Pasó, por ejemplo, en el acto del lunes, que justamente la idea era, no tenemos motivo, o sea, tenemos motivo para criticar muchísimo, pero ¿es necesario hacerlo? No, porque la gente, el vecino ya sabe lo que está mal, sabe lo que no quiere, entonces no tenemos que recalcárselo, inculcárselo 20 veces en la cabeza. Creo que las cosas se están revirtiendo, creo que para bien. La verdad que está buenísimo. Eduardo, bueno, queda el compromiso de seguir charlando cuando empiecen a aparecer la gente que te va a ir acompañando. Obviamente me gustaría que nos gestione para tenerlos acá y obviamente a vos. Pero siempre es un gustazo tenerte, siempre es grato charlar con vos. Y bueno, lo mejor para lo que se viene, porque se intensifica. O sea, los Cristina han sido, se metió de nuevo, tenemos que salir todos. Le mando saludos a todos allá, porque la verdad Sí, eso es otro tema, ¿no? El acompañamiento de la familia que se involucran y que está bueno. Ellos no van atrás como familia, atrás de un cargo. Ellos van atrás de, en este caso, de su hijo, su hermano, su familia, en un proyecto como vecino, como ciudadano, que quieren vivir y seguir viviendo en esta ciudad, y seguir caminando y disfrutando de la hermosa ciudad de Concordia que tenemos. Ahí está, Un gustazo, Eduardo, la verdad que siempre es grato tenerlo. Nos vamos rápidamente a la música, nos va a quedar un ratito.